66. Piazza di Spagna. Vaya a la página 91 del folleto y sitúese en torno al punto número 1 del plano, al pie de la escalinata. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La monumental escalinata de Piazza di Spagna proporciona un escenario único para todo tipo de fiestas y celebraciones, especialmente en los meses de primavera, cuando se cubre enteramente de azaleas. Con la llegada del buen tiempo, la escalinata se convierte en uno de los lugares de reunión preferidos por jóvenes y turistas, y en ella se realizan también desfiles de alta costura y otro tipo de despliegues publicitarios. Pero ninguno de estos eventos es comparable con los que tenían lugar en épocas pasadas. Durante siglos, esta plaza fue escenario del enfrentamiento de dos grandes potencias europeas, una de las cuales acabó prestándole su nombre. Pero siéntese, si puede, tranquilamente, mientras le contamos esta singular historia. Si observa con atención en el plano del folleto el trazado irregular de esta plaza, comprobará que su planta está formada por dos triángulos enfrentados unidos por un vértice. Estos dos grandes polígonos, fruto de los caprichos del urbanismo medieval, marcaron durante casi 200 años las áreas de influencia de Francia y España. Las dos potencias que libraron guerras interminables por la supremacía en Europa trasladaron simbólicamente su enfrentamiento a esta plaza, combatiendo por su dominio. Tras la construcción a finales del siglo XV de la iglesia de la Trinità dei Monti en lo alto de la colina, tanto la ladera como el triángulo que se extendía a sus pies comenzaron a ser frecuentados por ciudadanos galos. Pero un siglo más tarde, a comienzos del XVII, el embajador español ante la Santa Sede fijó su residencia en el palacio señalado en el plano con el número 2, frente a la actual columna de la Inmaculada. Inmediatamente, los alrededores del palacio quedaron convertidos en territorio español. Los embajadores cerraron la plaza y distribuyeron a su propia guardia para controlar el tránsito. Incluso se contaba que algunos extranjeros que paseaban solos por la zona habían desaparecido de repente, reclutados por las tropas españolas. Esta particular jurisdicción llegó a extenderse hasta la misma puerta de la iglesia de Trinità dei Monti. Fue por aquel entonces cuando el lugar comenzó a llamarse Piazza di Spagna. Enojados, los franceses bautizaron su propia zona como Piazza di Francia, y se inició un curioso enfrentamiento entre ambas potencias, que rivalizaban por deslumbrar a los ciudadanos romanos con las fiestas más suntuosas como un reflejo de la grandeza de ambas monarquías. Si los españoles construían máquinas pirotécnicas que recorrían la plaza arrojando fuego y humo para celebrar una coronación real, como puede ver en la imagen A del folleto, los franceses respondían lanzando espectaculares fuegos artificiales desde la iglesia de la Trinità. Si los españoles repartían monedas de oro para conmemorar el nacimiento de un infante, los franceses ordenaban a Bernini transformar la colina con increíbles arquitecturas de cartón-piedra para celebrar el alumbramiento del Delfín, como se aprecia en la impresionante imagen B del folleto. Al final, los españoles resultaron victoriosos en esta guerra de festejos y la plaza ha conservado su nombre. Fijémonos ahora un momento en la iglesia de la Trinità dei Monti, situada en posición dominante en lo alto de la colina. Antes de su construcción, a finales del siglo XV, esa zona alta de la ciudad estaba casi despoblada y fue escogida por unos pocos ermitaños de la Orden de los Mínimos para instalar su convento. El fundador de esta orden, San Francisco de Paula, célebre por sus milagros y curaciones, fue convocado a la corte francesa por el rey Luis XI, gravemente enfermo, al que ofreció consuelo en el momento de su muerte. Agradecido, su hijo, el rey Carlos VIII, construyó para los mínimos esta iglesia junto a un nuevo convento. La fachada que ahora vemos fue realizada años después, según un diseño de Giacomo della Porta, y su silueta se ha hecho mundialmente famosa, más por el entorno en que se encuentra que por méritos propios. Su interior alberga excelentes frescos de pintores manieristas, entre los que destaca el célebre Descendimiento de la Cruz de Daniele da Volterra. Años más tarde, como consecuencia de la rivalidad entre las monarquías española y francesa en esta zona, los españoles ordenaron la construcción de su propia iglesia dedicada a la Trinidad, llamada Trinidad de los Españoles, situada todavía hoy en el cruce entre la Vía Condotti y la Vía del Corso. Fijémonos ya en la impresionante escalinata que conduce hasta la iglesia de la Trinità dei Monti. Fue erigida entre 1723 y 1726 para salvar el abrupto desnivel de la colina, que entonces presentaba el aspecto que puede ver en la imagen C del folleto, y constituyó uno de los retos urbanísticos más importantes del XVIII romano. El proyecto atrajo la atención de la corte francesa, que deseaba que el monumento se convirtiera en reflejo de su grandiosa monarquía, entonces en la plenitud de su gloria. La propuesta inicial contemplaba, de hecho, que en el centro de la escalinata se erigiera una colosal estatua ecuestre de Luis XIV, el famoso Rey Sol. Pero esa posibilidad fue completamente desechada por los papas, únicos señores de la ciudad. Finalmente, Inocencio XIII llegó a un acuerdo con la corona francesa y consiguió que ésta financiara las obras a pesar de haber renunciado a la estatua. La hermosa propuesta, ideada por el arquitecto Francesco de Santis, mantenía una clara intención propagandística que convertía el monumento en un espectacular escenario desplegado por la ladera para mayor gloria de Francia. A fin de dotar de movimiento y fluidez a una estructura tradicionalmente rígida, los tramos de la escalinata se estrechan y ensanchan varias veces, trepando hacia lo alto como si fuera un organismo vivo. De Santis acentuaba también así la sensación de altura para que la escalinata pareciera más larga, grandiosa y elevada. Además, el arquitecto diseñó toda la estructura utilizando como base el número 3 en una clara referencia a la Trinidad, a la que se dedica la iglesia donde culmina. Tres rampas arrancan desde la parte baja, divididas en tres tramos con sus correspondientes rellanos, iniciando un ritmo ternario que se repite hasta alcanzar la cima. Si luego dispone de tiempo y está dispuesto a subir los 137 escalones que la componen, puede acercarse hasta la iglesia y disfrutar de una hermosa vista de la ciudad. En la parte más alta de la escalinata vemos hoy un obelisco, que centra la mirada del visitante y aumenta la sensación de verticalidad y altura. Este gran bloque de granito, que adornaba los cercanos jardines de Salustio, fue erigido nuevamente en este lugar por orden de Pío VI en 1789, el mismo año en que estallaba la Revolución Francesa. Durante esos turbulentos años, la Piazza di Spagna se convirtió en el escenario predilecto de los revolucionarios italianos, que la rebautizaron como Plaza de la Libertad y aprovecharon su grandiosa escenografía para celebrar algunos actos en contra de la nobleza y el clero. Poco después, cuando Napoleón tomó la ciudad, sus tropas ocasionaron graves desperfectos en la iglesia de la Trinidad, hasta el punto de que tuvo que ser completamente restaurada en 1816. A los pies de la escalinata, en el centro de la plaza, se encuentra una peculiar fuente conocida como Fontana de la Barcacha o Fuente de la Barca Vieja. La obra fue encargada por el Papa Urbano VIII en 1629 a Pietro Bernini, aunque, según parece, el verdadero autor de la fuente fue su célebre hijo Gian Lorenzo. 30 años antes se había producido una de aquellas terribles inundaciones que azotaban periódicamente la ciudad, la misma que desmoronó el antiguo puente de piedra que hoy se conoce como Ponte Roto. Cuentan que entonces una pequeña barca del cercano puerto de Ripetta, arrastrada por las aguas, quedó varada en este lugar, y que el recuerdo de aquel suceso inspiró al padre de Bernini la figura de esta barca llena de agua, como encallada y hundida dentro del estanque. La fuente aparece adornada con abejas y soles, emblemas de la familia Barberini a la que pertenecía Urbano VIII. El agua cristalina que brota de esta barca varada procede del Aqua Vergine, el mismo acueducto que abastece la Fontana de Trevi y la Piazza Navona. De hecho, las conducciones de este acueducto son las que han dado el nombre a la famosísima Vía Condotti que tenemos al lado. Muchas de las casas que hay alrededor de esta plaza y la escalinata de la Trinità fueron un día pequeños hoteles y pensiones abiertos a partir del siglo XVII al abrigo de las ventajas fiscales que proporcionaba la jurisdicción española en toda la zona. En el siglo XIX, estos establecimientos se convirtieron en uno de los lugares preferidos por artistas e intelectuales que viajaban a Italia en busca de inspiración y fijaban su residencia en Roma. Escritores inmortales como Goethe, Stendhal, Lord Byron, Gogol o Ibsen, músicos como Berlioz, Mendelssohn o Sgambati, y eruditos como el gran Winckelmann, el padre de la arqueología moderna, hicieron de esta plaza una encrucijada mundial de la cultura. La Piazza di Spagna resultaba particularmente atractiva para los escritores románticos ingleses que acostumbraban a visitar Italia atraídos por el clima y la cultura y han dejado una memoria imborrable en los numerosos cafés que rodean la plaza. En una de estas pensiones, la llamada Casina Rosa, señalada con el número 3 en el mapa, residió el poeta inglés John Keats en 1821, durante los últimos meses de su vida. El joven escritor, que apenas contaba 25 años, estaba enfermo de tuberculosis y los médicos le habían aconsejado que se trasladara a Roma para pasar el invierno. La Casina Rosa alberga hoy un museo dedicado a Keats y a su amigo, el poeta Shelley, que también murió pocos años después en Italia. Un poco más arriba se puede visitar la Casa Museo Giorgio de Quirico, en el lugar que ocupó el estudio y residencia de este pintor, creador de la pintura metafísica. Acabaremos esta explicación en la zona de la columna de la Inmaculada, señalada en el plano con el número 4. Esta estilizada columna de fuste liso fue encontrada en 1777 en el campo de Marte. Quedó ubicada en este lugar en 1856 para conmemorar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, proclamado por el Papa Pío IX 2 años antes. El lugar resultaba especialmente apropiado porque la corona española había sido siempre una de las más firmes defensoras del dogma de la Inmaculada y donde se había desarrollado esta iconografía mariana que representa a la Virgen con la luna a sus pies y coronada por 12 estrellas, como vemos en la estatua de bronce que remata esta columna. La gran base octogonal del monumento está decorada con personajes del Antiguo Testamento: Moisés, el gran legislador de la antigua ley, David, el rey por excelencia del pueblo judío, y dos de los profetas mayores, Isaías y Ezequiel, que anunciaron con siglos de anticipación el nacimiento de Cristo. Estas monumentales figuras sedentes representan el camino realizado desde el Antiguo Testamento hasta la salvación plena ofrecida por Cristo, que comenzó con la Inmaculada Concepción de su madre. Siguiendo una reciente tradición, el Papa acude todos los años ante esta columna el 8 de diciembre para rendir un homenaje a la Inmaculada el día de su fiesta. Frente a la columna se encuentra el Palazzo di Spagna. Construido a finales del siglo XVI, medio siglo después se convirtió en sede de la Embajada Española, función que desempeña todavía hoy. Este palacio fue escenario privilegiado de la guerra de festejos entre franceses y españoles durante todo el siglo XVII. Pero su momento de mayor esplendor llegó a mediados del XVIII, cuando la embajada estuvo regentada por el cardenal Acquaviva, célebre por sus gustos refinados, por ser el mecenas de innumerables artistas y por tener como secretario personal al legendario aventurero y seductor Giacomo Casanova. Acquaviva y Casanova convirtieron el palacio en el centro de la alta sociedad de la capital, y fue en este momento cuando se establecieron en las calles que rodean la plaza muchos de los exclusivos cafés y restaurantes que todavía hacen de este entorno uno de los más animados de la ciudad.